En el sistema imperante, comprar y vender es en apariencia la única forma de vivir. Código de barras. Subsistiendo de la caza y de la pesca. Como decía Bonavena, sacamos el banquito y salimos todo al cuadrilátero. Salimos y obviamente, como todos los miércoles aquí en el debate, hay gente de la Coordinadora por el Cine del Plata que intenta de alguna manera convencer a los que van a ser futuros legisladores de que el Cine del Plata tiene que ser 100% centro cultural. Y obviamente ya en varias oportunidades, tanto uno como el otro, había planteado, sí, tanto Fernando Sánchez como Roy Cortina, habían planteado su mirada sobre lo que tiene que ser el Cine del Plata. Mirada que, voy a ser absolutamente claro porque defiendo la propuesta de los vecinos, no acuerdo, pero tengo una base desde donde no acuerdo, y está puesta en que todos quienes pasaron por algún lugar de decisión en la política de la ciudad de Buenos Aires vinieron a prometerle a los vecinos que eso iba a ser un centro cultural 100%, desde el jefe de gobierno que compró el espacio hasta quien en algún momento pasó como jefe de gobierno, que fue Jorge Tellerman, y quien después hizo campaña para llegar a la jefatura de gobierno, que es Mauricio Macri. Entonces, lo que aquí generó el conflicto es que cuando se le promete al vecino, se le debe cumplir. Y el problema está en que la gente se cansó de que se le promete una cosa y que después se termine haciendo otra, y como se intentó acá, hacer por atrás de la gente. Porque se sacó una licitación en la Corporación Buenos Aires Sur, que ya hemos discutido lo poco clara que queda todo lo que pasa por la corporación, donde ni siquiera se citaba que esto iba a ser el CGP 9, sino que se lo ponía en la zona de Soldati. Es decir, la licitación salió titulada CGP para Soldati, Centro Cultural del Plata. Algunos engancharon esa mirada y dijeron, nos están tomando de giles. Entonces, esta repercusión que vivieron tanto Roy Cortina como Fernando Sánchez a la salida del bloque tenía que ver con eso, con que la gente ha llegado a un lugar de cansancio donde ya no le cree a la corporación política, porque hace tres momentos donde se le viene prometiendo algo. Entonces, de repente, yo puedo entender que tengan una mirada diferente del proceso, pero conociendo todo lo que fue la historia de esto, se entiende por qué el vecino actúa así. Digo, por qué hay una cuestión encarnizada de decir, no, viejo, tres veces me mintieron, me dijeron que esto iba a ser un centro cultural, y para peor esto, lo demolieron. Entonces, ahí está un poquito la cuestión, ¿no? Bueno, pero me parece que no hay que mezclar las cosas, ¿no? Una cosa es el abandono en el tiempo, otra cuestión es quienes vinieron a prometer y con qué objetivo. La otra cuestión es ver efectivamente qué es lo que necesita el barrio, cómo hay que integrar las dos actividades, la integración de las cuestiones culturales, de la preservación del patrimonio del barrio, y a su vez la necesidad de tener una sede para las actividades de participación y de gestión, tanto del CGP como lo que va a ser la futura comuna. Es decir, me parece que sin retasear espacio vital al lugar de la cultura, me parece que se pueden integrar las otras cuestiones. Ahora, no hay que hacerlo a espaldas de la gente. Si hubo un giro en la promesa que se hizo, yo no la hice, la hicieron quienes vos mencionaste. Si hubo un giro, y ese giro es perfectamente explicable y tiene lógica, lógica presupuestaria, lógica de necesidades y aún más, lógica de integración. No decimos que las comunas son tan importantes. Bueno, entonces, trabajemos con la gente para poder dar el espacio que necesita la cultura del barrio, en un lugar que es emblemático para la cultura y la identidad del barrio, y también dejar un espacio para la participación y la gestión del gobierno de la ciudad en el barrio. Sí, desde creo que se puede hacer sin hacerlo a espaldas de la gente, porque la gente tiene mucha razón de estar cansada de que le prometan y que no cumplan. Tiene muchísima razón en ese sentido. Ahora, tampoco hay que ponerse en extremistas de la solución. Sí hay que ponerse muy firmes, muy atentos para que no se haga cualquier cosa, porque es cierto que la Corporación del Sur hace cualquier cosa. ¿Sí? En ese sentido hay que estar muy atentos y hay que ser muy duros. Le recomiendo a los vecinos, sean muy duros, pero escuchen cuando se les da otras alternativas. Bueno, Verónica Gómez, que ha sido una de las que ha firmado el proyecto para bajar la catalogación, lo explicó acá muy claramente. Cuando a ella le vinieron a proponer, le dijeron, van a compartir. cuando vio los planos de lo que Ritondo terminó haciendo, tenía un 20% para centro cultural y un 80% para ventanilla administrativa. Esa sucesión genera esto. ¿Sabes qué? Ese tipo de cultura política lo que genera es lo que yo siempre digo, ¿no? La binarización, la política en blanco y negro. Que la culpa siempre la tiene quien inicia este tipo de políticas, que en muchos casos es la dirigencia política, ¿no? Para temas grandes, ¿no? Del país, para ejemplo, digamos, basta el kirchnerismo, ¿no? Construir un país de crispación, de blanco y negro, plebiscito permanente. Pero también en las pequeñas cosas, desde el gobierno de la ciudad hasta... Digo, pequeñas cosas, para la gente de Mateo es muy importante, lo comparto con algo nacional. Sí. Y también para las propias organizaciones vecinales. Entonces, es lógico eso. Entonces, ahora el esquema es centro cultural, 100% sí o no. La verdad es que no es así la política. Es decir, nosotros entendemos por las experiencias que han existido. Mirá, cuando yo fui, más allá de los ataques que siempre me hace el macrismo con el tema de la descentralización... El año y medio que yo fui ministro, nosotros compramos y refaccionamos a nuevo 2 edificios y alquilamos y refaccionamos totalmente a nuevo 3 edificios de SGP comunales. En un año y medio de descentralización del macrismo no se ha inaugurado nada de materia de edilicia, de descentralización, pero nada, en serio nada. Una de las cosas que yo lamenté de que Tellerman perdiera, y bueno, yo me imaginaba que iba a continuar en el cargo, es que no pudiera resolver el tema del CGP comunal de Lugano y del CGP comunal de Matadero. Yo pienso que fue pensado este proyecto porque si queremos jerarquizar la descentralización y las comunas, no puedes tener la sede que vos tenés hoy del CGP comunal en Matadero. No lo pueden permitir los propios vecinos de Matadero. Ya sé lo que me van a plantear algunos vecinos. Bueno, también hay espacio para construir una sede comunal y al mismo tiempo salvar este centro cultural que era la promesa. Pero desde el punto de vista conceptual, si nosotros vamos a jerarquizar la descentralización, integrar el espacio de participación y de gobierno comunal con un gran centro cultural, el que todos los vecinos de Matadero sueñan, es recuperando este cine y este teatro, no veo por qué es contradictorio. Que sí es contradictorio es el mapa y la vivada que intentó hacer Ritondo, que por eso nosotros lo rechazamos. Por eso digo, además estamos hablando de democratizar la cultura, y democratizar la cultura implica tenerla más cerca de donde uno participa en la vida cívica, en la vida institucional, no más lejos. Bueno, pero a ver. No alejada y que en compartimentos estancos. Me parece que hay que integrarla. Yo entiendo la mirada. De la mejor manera, garantizando los espacios que cada una de las dos cosas necesita. Ahora, no escindirlas, porque si no, nos hacemos cargo solamente de lo que pensamos que es mejor para la sociedad, que es solo tener cultura, y dejamos de lado lo que es la participación. Ahora, cuando vamos a debatir de vuelta las comunas, queremos darle énfasis a las comunas, el lugar que requieren las comunas, etcétera. Bueno, unamos las ideas, porque si no, no estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de un museo o de un centro cultural, y estamos hablando de un gobierno y un lugar donde ir a reclamar. Esas no son las visiones que yo tengo, ni de la cultura ni de la participación. Una de las personas que está ahí afuera, cuando salí hace un rato, me decía: uy, yo te vi en la legislatura cuando le dijiste a Di Stéfano por qué le había mentido a los vecinos en la planta baja y subió a contarles a los del primer piso lo contrario a lo que había votado en la planta baja. Entonces yo me paré y le dije: vos sos un hipócrita, acabás de decirle a los vecinos acá abajo que no querés el centro cultural y subís a decirle a otra mitad que no había escuchado eso que sí lo quería. Entonces, claro, se puso mal. Digo, pero esta raíz es la que trae este conflicto. Entonces, uno puede entender la mirada que ustedes plantean, que hubiese sido lógica desde el inicio, pero también hay que entender qué le pasa a un vecino que durante 5 años, porque este cine se compró en el 2004, todos los que llegaron a Matadero hicieron campaña diciéndole: acá va a venir el centro cultural más grande de la ciudad. ¿Y qué le pasa a un vecino cuando, después de que ve que tiene una sola escuela secundaria pública en el barrio, donde le compran para hacer un centro cultural y después le quieren hacer un 80% de ventanilla administrativa, qué le pasa en la cabeza cuando el mismo supuestamente legislador del barrio legisla para la zona norte y se olvida del centro cultural? Prometer en campaña de hacer cualquier cosa con los planos. Ahí cae entonces en la volteada. ¿Entienden? O sea, el concepto es este. Digo, no, el vecino ya después no mira ni partido ni qué. Pero justamente lo que hay que hacer es tratar de diferenciar quién comprometió y qué palabra. Bueno, perfecto. Porque la verdad que no somos todos lo mismo. Nosotros en campaña, yo por lo menos en nuestro plataforma no estaba a hacer 10 kilómetros de subte por año. Uh-huh. Y la Ciudad de Buenos Aires necesita tener más kilómetros de subte por año. Tenemos planteado en la legislatura un proyecto de ley para avanzar en 3 o 4 kilómetros de subte por año con recursos propios. Digo, no somos todos iguales, no uh-huh. somos todos igual de irresponsables, ni le prometemos a la gente livianamente y después hacemos lo que queremos a espalda de esa gente. Uh-huh. ¿Sí? Es al revés, es dando la cara a la gente, uh-huh. aun si hay que cambiar la idea, el proyecto, etcétera, hay que hacerlo en consonancia con la gente, para que la gente no se sienta estafada por la política, al uh-huh. revés, hay que acercarla. Por eso la idea de integrar el centro cultural al lugar de la participación política tiene un sentido. Puede ser una posibilidad. Pues una posibilidad. Recién un vecino, a ver, recién un vecino afuera me planteaba por qué en el Centro Cultural La Recoleta, si tuviéramos la posibilidad los socialistas quizás de gobernar esta ciudad, yo digo que no veo por qué no podría, por ejemplo, ser la sede del con obras para que se adecuen y haya una infraestructura, digamos, accesible para las dos funciones. No veo por qué no se podía hacer en el Centro Cultural La Recoleta. Bueno, ahí el vecino se cayó porque por ahí lo sorprendí, pero a ver, nosotros por ejemplo en Rosario, uh-huh. los 6 distritos que construyó el socialismo, ¿sí? en la gestión de Rosario están hechos con concurso de los mejores arquitectos del mundo, ¿sí? con centros culturales en donde se ha integrado la cultura, la administración, la atención por ventanilla, los auditorios y las salas para que la gente participe en el presupuesto participativo, que dicho sea de paso, es la única ciudad que lo realiza de manera tal de que el 5% de su presupuesto lo deciden los vecinos. Y los rosarinos están muy contentos con eso. Se ha integrado la cultura con el mundo de la participación. La mejor manera de jerarquizar Matadero es que si se recupera este cine, que sería emblemático, que sería uno de los mejores centros culturales, ¿qué mejor, imagino yo, que la comuna tenga asiento ahí? Uh-huh. Digamos, ¿qué mejor manera de integrar las dos cosas y de jerarquizar la descentralización? Ahora, obviamente, si vos me decís, ese es el proyecto de Ritondo y el macrismo, no es el proyecto. Uh-huh. Por eso nosotros acompañamos la idea general y cuando vimos los planos dijimos, no cuenten con nosotros, bueno. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esa parte... Digo, para que le quede claro a los vecinos de Matadero. Claro, pero digo, eso esa parte hay que contarla porque es importante, que es qué se prometió y qué se mostró. Inclusive uh-huh. entre los mismos compañeros de la legislatura, digo, se hizo firmar a alguien algo que después se tergiversó. Y creo, yo esto sí, como digamos como manera de cierre, que falta el contacto con el vecino. Si se hubiese preguntado y discutido antes con los vecinos, probablemente se hubiese logrado. No un 80-20 como se proponía. Me parece que la fórmula es más cultura y menos burocracia. Ahora, totalmente. Lugares para la participación también es cultura. La cultura de la participación me parece que hace al compromiso de la gente y de su gobierno con la gente. Por eso, esto es lo que tiene entonces, por ahí el camino. Hay que garantizar eso en tal sentido. Hay que garantizar que va a haber más lugar para la cultura y menos para algunas otras actividades. Esas actividades también tienen que estar. Hay algunos mensajes que están llegando, pero yo quería aprovechar los 5 meses que les quedan como diputados nacionales y por ahí van a tener que discutir la ley de radiodifusión en el Congreso, que tiene, esto creo que hay que dejarlo bien claro, ha tenido una participación en mesas de debate en todo el país muy interesante. Uh-huh. Mucha gente se ha acercado para debatir. Qué lástima. Digo, que no se debatió lo que hoy se debería estar debatiendo, ¿no? Hace pocos meses tuvimos que discutir la ley de blanqueo de capitales, que uh-huh. no es ni más ni menos que legalizar el lavado de dinero en la Argentina, que es el retroceso moral más grande de este gobierno, del gobierno de Cristina Kirchner. Y hoy nos enteramos que por una resolución de la AFIP, esos fondos negros de cualquier actividad pueden comprar medios de comunicación en la Argentina. Uh-huh. Es decir, si no incluimos una cuestión tan central, tan peligrosa como esa, en el debate de la ley de radiodifusión, que debería ser transparente, que debería ser alejada de todo este tipo de cosas, para que todo el mundo pueda creer y entender efectivamente el sentido y la intención del debate de la ley de radiodifusión, digo, de otra manera no se puede dar. Uh-huh. La ley de radiodifusión es nueva, es necesaria, es muy necesaria para que esta democracia tenga esa garantía que es la de la libertad de expresión. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, con este tipo de ruido, con este tipo de intervenciones, con este tipo de peligros que se ciernen sobre la libertad de expresión, es muy difícil que yo le crea a Néstor Kirchner que en realidad lo que quiere es efectivamente un nuevo instrumento para transparentar los medios de comunicación y sobre todo la libertad de expresión en la Argentina. Sí, a nosotros nos parece que el debate está hoy mal planteado por el gobierno nacional con la ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión, en realidad, no hay que repetir el latiguillo que tiene origen en la dictadura, es mucho peor que eso. Tiene origen en la dictadura, y además es un Frankenstein, porque en realidad hay que agregar al origen que tiene en el periodo de la dictadura todas las reformas que se le hicieron, que a lo largo de 25 años termina constituyendo un Frankenstein. Nosotros pensamos que este debate, primero que el debate no puede estar a caballo de ninguna elección, como lo ha demostrado la realidad, no han llegado con los tiempos del debate, porque era una locura hacerlo a caballo de una elección. En realidad el debate no lo debe hacer el Ejecutivo, lo debe llevar adelante quien es la caja de resonancia de los debates políticos de la Argentina, o por lo menos debería hacerlo. Para este gobierno, este gobierno nacional no lo considera así, pero los diputados nacionales consideramos que es así. Yo creo que la mayoría de los argentinos y de las argentinas este debate lo debe llevar adelante la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Y por supuesto que estamos los socialistas a favor de una mayor democratización del sistema de radiodifusión en la Argentina, pero no tampoco a caballo de una discusión Clarín sí, Clarín no. No pensamos, esto es lo mismo que te decía antes con el centro cultural, esta manía de binarizar todo en la Argentina, de llevar todo a blanco negro. Yo quiero discutir una ley de radiodifusión que posibilite la existencia de una mayor democracia en el esquema de radiodifusión en la Argentina, pero no en contra de tal o cual grupo. Más allá de que después pueda reconocer que tal o cual grupo tenga un exceso de espacio. De espacio, ¿sí? Pero encaramos mal el debate si el debate pasa por ese lado. Bueno, es prácticamente también se encaró mal el debate en el 2008 con el tema de retenciones. Digo, hay una tendencia también, a encarar mal el debate. Así le fue ahora, también. Ahora digo, así le fue. Sí, totalmente. Pero digamos, en esto que nos toca a nosotros de cerca, digo, la radio es una cooperativa. En este sentido, hemos tenido casi como esa endija que dio la reformulación del artículo 45 de la ley de radiodifusión para poder llegar a este espacio dentro de un marco legal que, bueno, si la legalidad le impone una ley de la dictadura y 25 años de democracia franca, pienso que una nueva ley puede superar ese parche que es un parche más del Frankenstein. Estamos de acuerdo. En nuestro proyecto de ley planteamos, si querés otro día podemos debatir esto después incluso de la elección, porque ahora por ahí tenemos poco tiempo, pero planteamos una mayor jerarquía. Nosotros planteamos un esquema de tres espacios: un espacio estatal público, otro espacio privado comercial y otro espacio cooperativo social. Es todo un esquema ahí que se puede mejorar muchísimo lo que hoy existe, pero bueno, si querés un día totalmente avanzamos. Pero digo, en todo caso, antes de que termine el programa quisiera plantear algunas cuestiones de matadero. Ni que hablar, pero digo, hay un debate que se está haciendo ahora que es indiscutido, más allá de quién lo lleva adelante, y va a haber un debate después cuando entre el Congreso. Digo, va a haber audiencias públicas en el Congreso. Esto lo hemos hablado con Christian Jensen, que se encuentra en la Comisión de Comunicación, así que el jefe de asesores. Sí. Y él nos decía que hay de libertad de expresión a la comunicación. No, libertad de expresión. Baladrón. Silvana Giudice. Libertad de expresión, la presidenta Silvana Giudice. Silvana Giudice, perfecto. Pero digo, va a haber audiencias públicas donde la gente va a poder ir a debatir, digo, esto mismo llevado adelante en el Congreso, por los diputados, por los senadores, y va a haber un debate después que lo van a tener que hacer ustedes, digo, con todas esas ideas. Ahí se podrá discutir si los dineros espurios pueden o no comprar, o de qué manera, digamos, son discusiones y trabas que se pueden armar en el contexto de la ley. Lo que está claro es que cualquier ley de radiodifusión que hoy se imponga, sea definida por ustedes o por quien sea, digo, va a cortar ganancias exorbitantes de los grandes medios de comunicación y de los medios monopólicos que también fueron creados por este gobierno. Digo, no desconocemos que les extendió durante 10 años más las concesiones o que les permitió fusionar Cablevisión con Multicanal, pero el concepto que me parece interesante y por eso lo ponía como en juego para discutirlo es: necesitamos que muchas voces que han quedado relegadas, ¿sí?, tengan participación en los medios de comunicación cierta, participación cierta, no una participación como la que se daba los otros días, donde el dueño de un canal es entrevistado por periodistas de su propio canal, a los que los mire con un guiño de ojo, como decía la propaganda, le explica la teoría de la relatividad. Digo, bueno, es un problema inmenso que no es solo de la Argentina, pero que en la Argentina se da exacerbado cuando otros actores toman el rol de los actores que tienen que hacer otros trabajos. Digo, los medios de comunicación tienen que hacer periodismo, son empresas comerciales que hacen, que llevan adelante una actividad que es un rol fundamental. Comerciales y sociales. Y sociales. Ah, bien. Digo, que tienen que llevar adelante ese rol fundamental que es el del periodismo, el de la libertad de expresión. No es hacer política. Política hacemos nosotros, política hacen los demás. Digo, ¿por qué a los diarios les encanta elegir el candidato a presidente de la nación? Es un problema de los diarios, los medios hacen política, así como los vecinos hacen política. El otro día un legislador me dijo... Es para otro lado. Yo tengo una visión, acá todo el mundo habla... Los encuestadores hacen política, no están haciendo encuestas, están haciendo política. Todos. Cuando los diarios, por reiteradas veces, una misma tapa... No, no hemos, estoy hablando tenido, en términos para, genéricos bueno, del hombre político, estoy hablando una, en términos de la política una, como actividad. Hemos tenido una buena reunión para que veas que los pero yo en esto voy a disentir con él en lo siguiente. Insisto que es para otro debate, ¿no? Vos te darás cuenta que es así. Uh-huh. Yo, la verdad que en la Argentina estoy en desacuerdo con el cinismo que tienen los medios de comunicación, muchos de ellos. La libertad de expresión también es hacer política. Uh-huh. Entonces, si un candidato, a mí me gustaría, por ahí es utópico y soy ingenuo, yo no tengo ningún problema que un diario apoye a un candidato, porque acá todo el mundo habla de la meca del periodismo, ¿sí? Tantos opositores como oficialistas, y se remiten a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tenés muy claramente, el New York Times te apoya a Hillary Clinton, el Washington Post te apoya a Obama, el Miami Herald apoya a fulanito de tal, y el Chicago Tribune te apoya a tal. Nadie se... Porque es la libertad de expresión llevada... Totalmente. Y además, por supuesto que son grandes monopolios, pero no hay uno. Son muchos que compiten entre sí. Uh-huh. Por eso también toman partido por tal o por cual candidato. Y lo hacen con muchísima transparencia, por supuesto, respondiendo a intereses económicos. Por supuesto, aquí nadie es ingenuo. Te imaginas que yo soy socialista y no voy a pensar que la meca... Ética periodística, es decir, no, obviamente la línea editorial tiene, sí. Por supuesto, una dirección y en la política pero encuentra claro, su paralelo. Pero no estás diciendo que en la Argentina se están robando todas las partidas de determinado ministerio, como el de planificación, sí. Y un diario dice que calor hace en Buenos Aires, entonces me parece que necesitas otro diario. Dice que estoy a favor del ministro, pero voy a ignorar una realidad. Dejar de hacer periodismo en beneficio de una posición política. Vos lo que no podés, Fernando, es que no hay un mecanismo, desde que existe el periodismo, de los sumerios para acá, no sé si habría con los sumerios o con los asirios, pero lo que vos no tenés es el mecanismo para decirle a ese periodista, eso no es tener ética, porque en donde vos decís eso, automáticamente te metés con la libertad de expresión. Lo que debe hacer el Estado, para déjame que te termine la idea, lo que debe hacer el Estado es generar el marco legal para que otro, ¿sí?, denuncie eso o tome partido por el otro candidato. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en los países? Por supuesto que en el medio es verdad lo que decís vos. Hay regulaciones. Por ejemplo, yo voy a estar de acuerdo con él en lo siguiente. El tema de las encuestas que a mí me tienen indignado. Totalmente. Porque yo las sufro. ¿Sí? Totalmente. El Partido Socialista en las elecciones del 2005 y del 2000, en las elecciones del 2005 estaba abajo de Zamora, abajo de Patricia Bullrich, cuando no estaba cuando era Unión, uh-huh. Unión por todos, y estaba abajo también de Suárez Lastra. Resulta que el Partido Socialista después sacó el 5%. Ahora pasa lo mismo. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas que indican que estamos a 2 o 3 puntos de Heller. Nos excluyen de los debates. Uh-huh. Es vergonzoso lo que hacen los principales medios. Si nosotros tuviéramos mayoría, los socialistas, estamos de acuerdo con lo que plantea Sánchez. Yo por ejemplo, regularía, como en muchos países serios, el tema de las encuestas 15 días antes. Porque es bochornoso lo que están haciendo. Las encuestas a nosotros, al Acuerdo Cívico y Social, a la Coalición Cívica, jamás... Nos también le ha pasado a Carrió en la última elección. Jamás. Pero siempre se equivocan y dicen hay errores estadísticos. Eso es verdad. Ahora, el error estadístico jamás ni de casualidad para nosotros. Le ha pasado, para ser nunca. Justo. Bueno, error estadístico. Escuchame, mira, le ha pasado a Carrió en la última elección, a mí me consta. Uh-huh. Nosotros acompañamos la fórmula Carrió-Giustiniani. Y le pasa ahora a Giustiniani en Santa Fe. Mira, yo estoy dispuesto a venir a este programa. Porque yo te digo que o hay un empate técnico o gana Giustiniani. Y los principales diarios desde hace dos meses están diciendo que Reutemann tiene 20 puntos de diferencia, y es mentira, y ya se empiezan a atajar en los editorialistas de los principales diarios. ¿Qué dicen ahora? No, Reutemann está teniendo problemas, tiene un techo que no puede perforar. ¿Y por qué estuviste diciendo durante dos meses que ganaba por 20 puntos? Bueno, nadie se hace cargo. Bueno, por eso digo, todo esto tiene que ver con... A Cabrillo se lo hicieron el mismo día del escrutinio. El mismo día del escrutinio decían que Lavagna o ganaba o estaba a dos puntos. Esto se hace en la Argentina. Hay que impulsar una ley que regule el tema de las encuestas. Eso se amplifica por los medios de comunicación. Pero por supuesto. Pero sin duda. Por eso yo digo que... Después votamos inventos, ¿no? Claro, por eso yo digo después que... Después se enamoran de Narváez o de Pino Solana, claro. Digo, por izquierda y por derecha, por peronismo y no peronismo. Ahora y nadie sabe qué opina. Bueno. Nadie sabe qué opinan. Pero estamos fuera de todos los debates. Pino Solana aparece, mira, el Partido Socialista está... Es un abuelo a querido. A dos puntos. Pero no, y Polino también es un abuelo querible. Sí, tiene 70 años. También, y mucho más prestigio legislativo que Pino Solana. Esta es la verdad. Digo, me parece que sin duda que todo esto necesita de una ley de radiodifusión que dé esta claridad, y creo que el mejor juego se da cuando hay otro medio que puede plantear la disidencia o puede marcar. Claro. Bueno, listo, si vos vas con este, yo voy con este, claramente, y cada uno puede ubicarse. Digo, es lo tan... que no hay que dejar de hacer es periodismo. Totalmente, pero digo, hacer periodismo es hacer política. Tener la identidad editorial que quieras, porque eso hace a tu forma de pensar, si no, no estás pensando, si no sos una computadora. Pero hacer periodismo, es decir, cuando alguien genera un hecho político y ese hecho político merece ser reflejado en la portada del diario o donde sea, como sea, a favor o en contra, pero si es un hecho político importante, me imagino que tiene que estar, no qué calor hace en Buenos Aires. Bueno, por eso... Digo, ahí dejaste de hacer periodismo para pasar en realidad a hacer política, del ocultamiento de las realidades. Bien, o por el eso, beneficio de los inventos. Lo que está faltando acá es el tercer sector en la comunicación. Digo, el que no que tiene... Que también va a tener intereses políticos. Claro, pero de agrupaciones, no de uno solo. Digamos cuando discutimos que una cooperativa de servicio en el interior tenga un medio de comunicación, sabemos que en el fondo estamos beneficiando a una cooperativa que sostiene la luz o el suministro eléctrico en un municipio que si no nadie le daría luz. Digo, esa concepción obviamente que genera debate para un programa entero, en todo caso, y que estamos absolutamente de acuerdo en que se dé, y si quieren participar está abierto el programa para que lo hagamos. Matadero. Quiero cerrar aprovechando y agradeciéndoles que hayan participado del programa, en serio, porque muchos otros han intentado por lo menos acordar que iban a venir y después terminaron no viniendo. Y cuando termine, esto ha sido un resultado que ha definido la producción del programa, cuando terminen los debates vamos a decir quiénes comprometieron su palabra y no lo hicieron. Digo, porque es la clave para que también el electorado sepa quiénes se comprometen y cumplen. Digo, desde este lugar se ve un poco el perfil del candidato y es importante marcarlo. Por eso les agradezco que hayan participado y tienen ustedes la palabra para cerrar cada uno lo que quiera, ya sea sobre Matadero. Hay gente que está preguntando. Escuela, bulevares, dice. Ricardo Nicolini. Yo le dejo el cierre a Sánchez. Yo quisiera decir lo siguiente. Yo lamento profundamente que a este programa no hayan venido candidatos que dicen ser progresistas, y que la verdad es escindir progresismo del sur de la ciudad es medio incompatible. Nosotros pensamos que la brecha que hay entre el norte y el sur de la ciudad se ha profundizado, así como se ha profundizado la brecha en Argentina entre los que más tienen y los que menos tienen, más allá del discurso retórico setentista, en la ciudad también, y por supuesto es consecuente con un gobierno que es claramente de centro-derecha y que tiene otro tipo de prioridades. Pero Mataderos tiene una situación muy particular. Mataderos está mucho más abandonado. Mataderos es un barrio con una gran identidad y con una gran pasión de sus vecinos. En nuestro compromiso, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos nuestra segunda candidata a legisladora, que es Verónica Gómez, que es una vecina de Mataderos de toda la vida, histórica, que los vecinos la conocen, que la otra vez sacó muchísimos votos, que revalidó títulos permanentemente, en el sentido de que ha recorrido este barrio, como nosotros decimos. Nosotros hemos manzaneado las 200 y pico de manzanas que tiene Mataderos en este momento. Verónica está recorriendo con un grupo de compañeras y compañeros del partido cada una de las manzanas de este querido barrio para llevar sus propuestas, para decir lo que ha hecho en la legislatura por Mataderos y por lo que va a hacer. Y por eso ya es una de nuestras mejores, digamos, candidatas, va en el segundo lugar de la lista. Nuestro compromiso nuevamente es bregar por dos temas muy importantes. Necesitamos una escuela técnica en Mataderos, escuela técnica que había comenzado el proceso con el gobierno de Tellerman cuando se recuperaron 4 hectáreas en el mercado de Hacienda, y esto ha sido dado por tierra por el actual gobierno de Macri. Y exigimos que Mataderos, que es uno de los barrios que está más sucio de la ciudad, a través del ente de higiene urbana, se le dedique el mismo presupuesto que tienen las áreas que están concesionadas por privados. Porque no puede ser que Mataderos tenga el abandono que tiene en materia de higiene. Los vecinos de Mataderos tienen los mismos derechos que los vecinos del centro y del norte de la ciudad. Esos van a ser dos temas que vamos a trabajar mucho en la legislatura, y cada uno de los pequeños, los grandes y los medianos temas de Mataderos siempre van a estar en nuestra consideración, porque este es el enfoque que le da el socialismo a la ciudad, jerarquizar el sur, y además porque tenemos candidatas del barrio de Mataderos. Fernando. No, sin duda, me parece que este gobierno, el de Mauricio Macri, ha abandonado todo el sur de la ciudad, y Mataderos no es la excepción. Creo que efectivamente, como decía Roy, cuando el Estado dice que va a estar, en realidad presente y no se hace cargo de las necesidades de los vecinos, sobre todo frente a una crisis, los vecinos sufren, y sufren esa intemperie, ese estar a la intemperie. Nosotros no solo no los vamos a dejar, porque no los hemos dejado nunca, sino que además yo le quiero mandar además un saludo acá a nuestra amiga Paula Oliveto, que es de Mataderos de toda la vida, que es auditora general de la ciudad, y digo y traigo su nombre al público, y lo digo en público, porque hay que llenar todos los espacios de gestión y de control en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a llevar adelante políticas como las hemos llevado para el sur de la ciudad desde la legislatura. Vamos a llamarle la atención al jefe de gobierno respecto de lo que no está haciendo con Mataderos y con los demás barrios del sur de la ciudad, pero también vamos a poner toda la gente que tenemos nosotros en otros lugares, como la Auditoría General de la ciudad, para saber que las cosas que se hacen mal o las que no se hacen tienen un responsable. Y en ese sentido vamos a ejercer ese control que tenemos como oposición para que las cosas acá y en el resto de la ciudad funcionen como deben funcionar, no como quiere el jefe de gobierno que funcione. Una última cosa, agradeciéndoles desde ya que hayan estado. Cuando les toque estar dentro de la legislatura para debatir algunas cosas, acuérdense de debatir un tiempo antes la prórroga de la ley que impide el ingreso de ganado en pie a la ciudad de Buenos Aires. Porque ya va la quinta prórroga que se da, ahora por 1 año y medio, pero nadie controla qué pasa con las tareas que deberían hacerse en San Vicente para trasladar el mercado. Pero por supuesto, y además hubo un intento ahora de prorrogarlo hasta 5 años. 5 años, y bueno, y se cortó la mayoría de los lo rechazó. Votamos un rechazo, y además, porque el tema del... Acá hay que ser muy cuidadoso con los 2.500 trabajadores, hay que tener mucho cuidado, hay que respetar la ley, pero yo lo que pienso es que la prórroga siempre se extiende porque no hay políticas activas para recuperar terrenos y espacios que hoy tiene el mercado. Y hay que decir la verdad, a pesar de que fue un gobierno de emergencia, el gobierno de Tellerman trabajó en ese sentido. Y en este año y 8 meses se ha retrocedido, y mucho, porque se ha abandonado nuevamente esos terrenos donde yo decía antes que se podía visitar y construir la escuela. Roy Cortina, Fernando Sánchez, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos, El 28 nos vamos a una pausa. Llegó Julio Cruciani, así que después tenemos otro ratito de debate.